Los seres humanos 106 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Aquí iniciando con nuestro programa número café. Con un rico servido. Café y una tisana para este calor. En la ciudad de Hermosillo hace un calor tremendo, ¿no? Y la gente va a tomar café con sal. Ah, sí me habías platicado. Sí, sabe horrible. No tengo idea que sepa, bro. Yo me supongo que la sal la utilizan, bueno, no supongo, estoy seguro, porque como te deshidratas. Sí, entonces, te hace que retengas el líquido, ¿no? Entonces el café con sal, más que degustarlo así como algo muy padre, es como una, es un elemento para hidratación, porque a una insolación pues te puede matar, ¿no? Un golpe de calor. Cuando no estás tú habituado a esos climas tan extremos, pues te puede matar. Y vaya que sí. No, y fíjate que de repente hay gente que dice, no, es que yo no siento calor. Pero de todas maneras el calor está ahí, entonces tenemos que cuidarnos porque a veces el sudor que tenemos es imperceptible, pero es con un choque de calor tremendo, ¿no? De hecho, tenemos que estarnos hidratando de manera permanente porque cuando ya tienes sed es porque ya estás deshidratado. Exactamente, entonces, y debemos tomar líquido antes. Así como tranquila, de sorbitos, pero todo el tiempo estar tomando agua en esos tiempos para evitar precisamente una deshidratación y una insolación o no sé. Todo lo que pueda suceder a base del calor, ¿no? Por medio del calor. Y vaya que sí. ¿Pero qué tal el domingo, maestro, allá en con Doña Lucy? Doña Lucy es el nuestro lugar habitual donde vamos a como purificarnos todos los domingos. Sí. Al agua, a las aguas termales. Y está servido, bueno, porque ahorita a las 6 de la mañana el sol ya está amanecido. Sí, ya llegamos a la mañana. Y apenas son las 7:15, 7:20. Sí. Entonces nos podemos ir un poquito más temprano. Pues sí, eso estamos. Oye, que estamos, saludos, que si por favor nos mandas ya los saludos allá hasta Gotemburgo, por favor. Bueno, lo que pasa es que allá sí hubo cambio de verano, en este caso en el país ya se quitó es el horario de verano y allá sí lo siguen recorriendo una hora, entonces la diferencia con nosotros ahorita son 8 horas en Gotemburgo, pero les mandamos un abrazote y un saludo a nuestros corresponsales allá en las gélidas tierras suecas, europeas. Suecas. Fíjate que el clima ha estado tremendo, de repente amanece con sol, ya los tulipanes ya están en los jardines, ya están ahí coloreando el paso de las personas. Pero de repente otra vez se siente frío, entonces estos climas locos que tenemos, ¿no? Hoy, ¿de qué tenemos el programa? De soneros, pura musiquita sabrosa, maestro. Pero antes de iniciar con eso, vamos a cómo el fin de semana pasado, viernes, sábado, se llevó a cabo en el sur de la ciudad, concretamente en Miravalle, allá por el cerro, como dicen el cerro, el festival... Miravalle Fest. Uh-huh. Parece que tuvieron bastante éxito, no tuvimos la oportunidad de asistir por cuestión de que tenemos ya agenda llena, pero próximamente no solo esperamos ir a ver, sino a participar con ellos, que se mueva la cultura en el sur de la ciudad, ¿no? Oye, parece que ahora en mayo también va a haber algo allá grande en Miravalle, ¿eh? Sí, eso nos dijo nuestro amigo Farid, que está próximo a venir aquí al programa para hablar de sus próximos eventos. Ay, sí, qué bárbaros, ya tienen agenda llena. Sí. Su trabajo de representante. Bueno, y ahora no sé si ya sepan, pero los que son fans de Tropical Yeah, próximamente en el Casino Wildland, yo no tengo la fecha en sí, pero es el 19. El 19 de mayo va a haber un festival a Selena. A Selena y a los Cumbia Kings. Los Cumbia Kings, que parece que tiene que ver que eran familiares o algo así. Yo desconozco esa parte. Sí, hermanos eran, Cumbia eran sus hermanos y pues Selena ya, todos sabemos quién era. Pero está bien, tanto para ir a bailar como para relajarte, cantar, y ya lo hemos hablado muchas veces, tener un lugar seguro si vas en carro, en moto, un lugar seguro donde puedes dejar tu vehículo, No tiene costo y bueno, ya acercándose a la fecha les volveremos a recordar. Y recuerden, si alguien necesita hacer reservaciones, tranquilamente los puede hacer con nosotros, ¿sí? Y ahora, una de las cosas que se nos ocurrió por hacer el de soneros, claro, es soneros, hay infinidad de soneros. Ahorita traemos nomás una demostración de algunos de ellos. Es porque aquí en Guadalajara cada año se realiza para nuestro buen compañero Lalo, tiene allí, y nos dice que recién, yo desconozco las fechas, pero pues va a haber un festival de eso. Nosotros trabajamos el son cubano, pero pues el son jarocho, son huasteco, de la zona huasteca, infinidad de sones, ¿no? Sí. Hay que preguntarle, ¿le vamos a preguntar las fechas o investigamos las fechas y ya se los platicamos para la siguiente semana? Estaría muy padre que de repente hubiera así como un grupito de son. Pues sí, ¿no? Ya esperemos. De las porque manifestaciones. Yo que sé que hay son mariachis. Eso sí sé que hay. Sí. Entonces, pues ya veremos a ver qué nos encontramos, ¿no? Uno, estaría bien que metieran un son montuno, ¿no? Algo. Uy, estaría padrísimo. Como integrado de lo cubano aquí. Si nos confirman eso, prometemos ir a bailar. Sí. Pues, ¿qué, maestro? De una vez comenzamos. Sí. ¿A quién quieres escuchar primero? Son 14. Son 14. ¿Y Tiburón? Y el Tiburón Morales. Uh-huh. Ese anuncio de pelea de box, maestro. Sí, el Tiburón Morales. ¿No? Ah, el también. Tiburón Morales. Aquí había el Tiburón Rodríguez, había un pelotero aquí. Y me hice recordar también a los peloteros, ¿no? El Tiburón Morales, que es un sonero. Órale, pues vamos a escuchar a ver qué tal. Okay. Y luego yo quiero que vengamos a hablar sobre la tan buena clase que tuvimos el día de ayer. Sale. ¿Sale? Conde, mi amigo Soler. Disfruta, callejea, no solo vayas de un herba y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público, Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Van ganas de bailar. Sí, fíjate que a mí en lo particular me gustó mucho esta versión del Tiburcio Morales, que hizo famosa esta canción, fue el Conde Rodríguez, ¿no? Pete el Conde Rodríguez. Que ya hemos hablado de él también. Sí, pero a mí en lo particular la voz del Tiburcio me fascina. Una voz bien sonera. Es que no siempre las versiones originales son las mejores. No. Ya también hemos platicado de eso. Hay veces que vienen a mejorarlo. ¿Por qué? Porque se dan la oportunidad. Entonces ponen más sentimiento todavía. La fusión de lo afro, que aquí en México también está muy asentado. Ahora que estamos hablando de esto del son y... Cómo la música, las migraciones, hace que se generen las fusiones, ¿no? O sea, sí. Las migraciones siempre han existido y esto es un fenómeno, lo vemos desde el éxodo bíblico, cuando Moisés anduvo con la tribu israelita por 40 años en el desierto. Yo no sé cómo hizo eso, ¿no? Yo me supongo que porque no había GPS, ¿no? O sea, pero ¿cómo duras 40 años dando vueltas en círculos o cómo? Bueno, eso dice el libro, ¿eh? Eso dice. Se la pasó dando vueltas. Pues no sé, pero la verdad es que sí. O también me recuerda como, bueno, es ahorita uno lo toma en broma, pero como en cuando los españoles andaban buscando el Dorado. Oh, sí. Sí, el que era una ciudad de oro. Yo imagino en el que no le echen, ¿no? Como aquí se van los mexicanos a Estados Unidos y les va del queque y vienen y te platican que allá les va como... De maravilla. Pero, ¿no? Yo me sigo, gallego fui y les dijo, no manchen, allá hay una ciudad de oro. Y al fin de cuentas, el que nos dilucidó todo el problema fue Joaquín Sabina, cuando nos dijo que era un champú. Eso que se llamaba el Dorado, ¿no? Un champú, sí. Ay, caramba. Oye, pues yo te quiero platicar lo importante que es cuando, o los resultados tan importantes que se ven cuando eres... se me fue la perante. Disciplinado. Disciplinado. El día de ayer, para los que no sepan, nosotros en la academia tenemos separados por día, es un grupo diferente y un nivel diferente de lo que están aprendiendo. Ya hemos dicho que no, o procuramos lo mínimo mezclar alumnos nuevos con otros que ya tienen un poco más tiempo, porque pues a unos sí presionas a los otros, ¿no? A unos por aprender hasta que los nuevos aprenden. Alcance, exacto. Entonces, bueno, dos grupos que tenemos que son como los más fuertes, digamos, para nosotros, es el grupo de lunes y el grupo de jueves. Y de repente, el mismo nivel, ¿no? Hay que jalarle un poquito más a algunas personas, esto. Ayer, la verdad, nos llevamos una muy buena sorpresa en la clase, por pasos que se exige un poquitito más, y muy buenos resultados, ¿no? Salió el paso, quizá no a la perfección, pero la verdad es que valió la pena, ¿no? Y tú dices, siempre que mencionas que hay que... jugar con los hemisferios, hay que sacarlos de la zona de confort. Lo que estábamos haciendo el día es utilizar los lados contrarios, ¿no? Íbamos, por ejemplo, a la derecha, pero íbamos con el pie izquierdo, y luego íbamos a la izquierda, pero íbamos con el pie derecho, ¿no? Entonces, ¿tú cómo los viste ayer? ¿Qué te pareció? Muy bien. Sobre todo, es algo que nosotros trabajamos como con los grupos de abuelos, el hecho de que tenemos que pensar las cosas con todo el cuerpo. ¿Por qué piensas con la cabeza? O sea, vides la cabeza, la vida nomás la piensas. No la, o sea, que hay que meterle el cuerpo hasta los uñas de las manos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando nomás nos quedamos en el bla, bla, bla, si eso no funciona. A veces que les pedimos que hagan ejercicios, de coordinación de las manos, ¿no? A veces tan sencillo como es abrir y cerrar los dedos de las manos, ¿no? Y hay gente que dice, ay, pero se nota la diferencia realmente cuando pones en práctica esto que tú mencionas. Van pasando los años y te vuelves una persona más funcional. Uh-huh. El estar sentado, el estar platicando horas y horas diciendo que tú haces, que tú puedes, fante y Pilar, me parece que eran motociclistas de policías, y está uno haciendo... A toda máquina. Ah, que están haciendo espectáculos de estos de motos donde lo manejan en una sola moto. En una... Entonces, uno al otro le preguntan, ¿usted lo podría hacer? Claro que lo podría hacer. Y el otro enojado va y mejora el truco, ¿no? Y el otro sentado dice, claro que yo lo podría hacer mejor. Y al final dice, bueno, yo lo podría, eso no quiere decir que lo puedo hacer ahorita, ¿no? Entonces, uno se esforzó y logró elegir, ¿no? ¿Con cuál te quedaste? No. Pero para mí, lo perfecto es lo que yo vi ahí, que fue, al momento de explicarlo, las caras de todos de... ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No lo voy a... No, sí lo puedes hacer. Ajá, es lo que normalmente como adultos siempre pensamos primero, ¿no? No, es que no voy a poder. Es que ¿cómo crees que va a salir eso? Bueno, date la oportunidad, inténtalo. Segunda, tampoco. Si lo tienes que intentar 10, 15 veces, ¿qué importa, no? Pero es complicado para mí. No se ha de haber salido como en 10 minutos, más o menos, ¿no? Y esto es de felicitar a los chicos perseverantes que ahí están y que también se dan la oportunidad de ir a los... Donde ya ahora sí te enfrentas a la realidad. Muy bien en clase, también me sale muy bien fuera. Pero aquí también... Como decimos en la academia, no hay que ver el mapa, hay que recorrer el territorio. Claro. Y una de las cosas de los problemas a veces de tipo mental, tanto psicológico como... Tiene que ver con el dicho que existe de cuando el cuerpo se para, la cabeza se dispara, ¿eh? Sí. Entonces, porque comienza a lucubrar, porque no se mueve la vida, sobre todo cuando ya eres mayor. Hay una serie de analgésicos que se le llaman opioides endógenos, que te mueves. Claro. Si generas emociones, porque el movimiento te va a generar... Porque no me salió, pero ya logré algo. Sí. Maestro, pues vamos a escuchar, hasta muchísimo su voz, que se llama... ¿De esa canción dónde la has escuchado? En muchos lugares. Esta canción de un cantante mexicano, ya que termine luego te vas a dar cuenta. Ah, ok. ¿De quién? ¿Con quién? Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni el amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere. Soy un payaso. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Maestro, yo nunca había relacionado esa canción con José José. Y vaya que la he cantado muchas veces y me encanta esa versión y nunca había razonado que era la misma. Oye, ahí dice que uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Exactamente. Pues puede ser un bailador, puede ser un buen bailador si te lo propones. Si te lo propones, sí. ¿No? O sea, yo creo que ahí hay que ver... pues estos parámetros, ¿no? A veces sueña uno con ser superhéroe y andar volando por los cielos. Pues hay que ser realistas, ¿no? ¿En qué se puede hacer? Sobre todo podemos volver a tener el control de nuestro cuerpo. Claro. Tener realmente el control de lo que está pasando, ¿no? Porque cuando no tienes el control del cuerpo, tú le dices, gira a la derecha y no giras a la derecha, pues ahora sí que la cosa está difícil, ¿no? Sí. Porque realmente no gobiernas tu cuerpo, entonces no puedes gobernar nada. Y ¿sabes qué pasa? Lo hemos platicado algunas veces. Ahorita hay como una tendencia de que todos los que somos mayores de 40, ¿cómo dicen que ahora los 40 son como los nuevos 20 o algo así, ¿no? No, pero no es cierto. No, claro que no. Yo creo que siempre es como este afán de yo no crezco, ¿no? Yo no envejezco. Eso le puede pasar a los demás, pero no a mí, ¿no? Entonces, para mí lo importante de esto es que te des la oportunidad de bailar. ¿Por qué recomendamos el baile? Porque sabemos... Por 16 años que tenemos ya en esto, sabemos que es algo que funciona al 100%, ¿no? Que ya lo dijimos, saca el cerebro de tu zona de confort, te obliga a que hagas algo que no sabes hacer y sobre todo a que dejes a un lado esta parte de es que tengo dos pies izquierdos, es que a mí eso no me va a salir, es que yo mejor me quedo aquí donde todo me sale súper bien, ¿no? Fíjate, eso nosotros lo vemos porque... Como decimos, no solo que ver el mapa, sino recorrer el territorio, es decir, hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que te voy a manifestar lo que yo ya hice, yo ya lo experimenté. Uh-huh. Y todos los martes y jueves lo vemos con el grupo de abuelos. Sí. Porque tú los ves y ellos van a vivir 100 años, ¿no? Porque yo los veo enteritos a todos. Sí. Con el ánimo, la actitud, la capacidad motriz, la capacidad psicomotriz, la lateralidad, que algunos van llegando, pero lo van a desarrollar. Claro. Y ahorita el fenómeno que está viendo ahorita, porque antes el periodo de vida o el rango de vida era a lo mejor de los 60 y tantos años, incluso políticamente está generando conflictos con las pensiones, porque ahorita uh-huh. una persona se jubila a los 60 y va a vivir hasta los 80, entonces para el Estado, 20 años. Y antes era, pues decían, bueno, si el periodo de vida más o menos estimado es de 66 años, decía, pues si lo jubilo de 65, en 2-3 años se acabó la jubilación. Ya, me quité el problema. De hecho, es uno de los grandes problemas que están sucediendo en países como Francia, donde ha habido manifestaciones y choques muy brutales, pero si lo analizamos de manera fría, a lo mejor ellos dicen, no, es que el Estado, pero el Estado como tal se la piensa, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí. Sí, y de hecho que ese fenómeno sucede mucho aquí, lo vemos nosotros con abuelos que afortunadamente ellos van a vivir mucho tiempo, porque ya se dieron cuenta, tuvieron la conciencia de la actividad física, de la actividad neurológica, en este caso la neuroplasticidad que generamos con el baile, y ellos van a vivir muchos años. Que sabes, también es como esta parte de no quiero dejar a un lado el aprender cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. A veces yo regreso a este tema, entramos a esta zona de confort donde yo siento, yo creo que soy tan bueno para hacer esto que mejor mira, aquí me quedo porque aquí tengo un montón de personas que me va a decir que qué padre, que qué bien lo haces, que wow. Pero realmente te sales de ahí y desapareces, entonces todo le tenemos como un poco de miedo a esta parte de no ser reconocido, ¿no? Pero yo creo que no va por el lado de quedarte en la zona de confort, sino en salirte experimentar cosas nuevas, atreverte. Nosotros con ellos vemos todo el tiempo que quieren aprender a hacer cosas nuevas. Muy importante también creo es no perder, acaba de pasar el Día del Niño, ¿no? Mm. Que yo insisto, los días se deberían de festejar, celebrar todos los días, ¿no? No nada más en un día en el año donde luego se vuelve esto muy comercial, ¿no? Pero una cosa que nos separa muchísimo de cuando eres niño a cuando eres adulto es que pierdes el mostrar la sorpresa que la sientes por aprender algo nuevo, por ver que a alguien le sale algo. Por ejemplo, si a otra persona le sale algo que a ti no, en lugar de ponerte feliz con esa persona, ¿no? Es lo negativo. Eso me hace recordar a la frase de las paradojas de Sócrates. Hay una frase de él que encierra es muy profunda, pero a veces se ve de manera superficial. Es yo solo sé que no sé nada. Uh-huh. Entonces dirían, bueno, el gran maestro Sócrates, ¿no? Él se refiere a eso, de que realmente tienes que saber diario cómo aprender cosas nuevas, como si nacieras recién. Dices, es como volver a nacer. Claro. Entonces realmente dices, realmente no sabes nada, porque quiere decir que siempre tienes que conocer algo nuevo. Que tienes que estar aprendiendo. Esa es la paradoja. Y de que Sócrates. Tienes que aceptar. Aquí lo más difícil es que tienes que aceptar eso, ¿no? Que no lo sabes todo. Claro que no. Y que no se trata nada más de ver a quién andas apantallando. Se trata a ti mismo. Apantallarte porque aprendiste algo nuevo el día de hoy, ¿no? Porque lograste algo que creías algo muy difícil, ¿no? Mañana otra, y lo que sigue, y todo eso es inacabado, ¿no? ¿Qué es algo que tienen los niños? Que no sé, conservaremos, ¿qué será? Como hasta los 10 años más o menos, donde te pones feliz porque a algún compañero le sale lo que están trabajando, porque te pusiste contento, porque encestaste un papelito en el bote de la basura. O sea, son cosas tan pequeñas, esos detalles tan pequeños, pero están alimentando a tu cerebro. Uh-huh. Y es lo que se nos olvida cuando somos adultos, ¿no? Sí. Vamos a bailar de nuevo, maestro. Por favor. ¿Te parece? Este programa está yendo muy rápido, maestro. Uy, no. Eso no está tan bonito. Pero bueno, vamos a escuchar... estabas mencionando hace ratito al Conde Rodríguez. Sí, el sonero. Ah, pues vamos a escucharlo y ya decimos a ver qué diferencia encontramos, ¿te parece? Thank you. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. ¿Rico? Sí, sonero. Buenísimo. La verdad es que a mí me encantan este tipo de canciones el para 13. Bailar. Sí, ¿cómo suena sí, el 3, sí. ¿No? Sí, tremendo. La verdad la que sí. Sí. Oye, pues lo mejor de esto que estamos platicando es que ya se está formando un muy buen grupo de bailadores, donde ya bailan Rueda Casino. Y yo, a mí me gustaría que bailáramos Son en Rueda. Sí, también, pero vamos por pausas, maestro, tranquilo. Respira. Tenemos que bailar cumbia en Rueda también. La bachatita parece que está controlada con los pasos que tenemos hasta ahorita. Pero sí, a ver si pronto podemos hacer una exhibición, un bailecito en la calle o algo así, ¿no? Hace falta, ¿no? Tomar la calle. Sí. Sobre todo también ojalá que se animaran los abuelos a decir, aquí estamos nosotros. Ojalá, sí, sería muy bueno. Porque a fin de cuenta la ciudad nos pertenece a todos, ¿no? Hay que salir a la calle. Sí, con sus ciertas reglas, pero claro que sí, ¿no? Hay que respetar todos los reglamentos que a veces la misma autoridad los desconoce, pero bueno. ¿Y el corredor Sumarte no te mandó si tiene alguna? No, fíjate que no me mandaron, estaba revisando y la chica de comunicación social me tiene olvidada, no me ha mandado nada, pero recuerden que pueden entrar ahí a su página, Sumarte Oficial. Tuvieron ahora el fin de semana pasado un evento muy padre, muy bonito para los niños. Ellos siempre tienen algo que va de acuerdo a las fechas que se está viviendo en el fin de semana o en el mes. Y siempre están muy, muy preocupados por hacer sentir bien a todos sus clientes. Así que visítenlos. Que va a haber algún festival por motivo para las del, mamás, de las yo madres. Creo que sí. Pero hace falta, bueno, estaría interesante que nos mandaran la programación, ¿no? Para estar hablando de ella y publicarla. Sí, porque el próximo martes, que ya va a ser Día de las Mamás. Creo que precisamente es el 10 de mayo, ¿no? Sí. ¿O no? Ahorita le digo, maestro, déjeme reviso el calendario. Que no sabemos ni en qué día vivimos. No, fíjate que alcanzaríamos a... Bueno, si ellos lo van a festejar hasta el sábado 13... alcanzaríamos perfecto a platicarles el próximo martes, que va a ser 9 de mayo. Ojalá que nos dijera la chica de comunicación social o Xochitl David. Sí. Que nos dijera, no vamos a tener y qué si ye. Les preguntamos y si alcanzamos, pues se los platicamos. Yo recuerdo un evento muy padre que tuvimos ahí con los Tropical, ya estuvieron ahí en el corredor. Sí, y ya. Y se armó la cumbia y padre, ¿no? Andan ahorita tremendos, maestro, en el ensayo esto para lo de Selena. Y te digo que sé yo que tienen varias fechas. Ya vamos a programar también para que estén con nosotros aquí. Y pues la próxima semana ya les mencionaremos también todos los eventos que va a haber en el casino, porque me parece que tenemos salsa el fin de semana, que es del 13, es sábado 13, sábado 20 y sábado 27. Me parece que esos tres fines de semana va a haber salsita, cumbia, bachata para bailar con Tino, la voz y de Barbie. La salsa y sí, sí, sí, la verdad que muy, muy buenos. Ellos prenden la mecha ahí. Fíjate que nos dijeron por ahí que como nos había gustado tanto como cantan ellos, pues que nos iban a chequear este mes y entonces nos los mandaban de nuevo. Así que ojalá que sea cierto esto, porque sí nos gustó bastante. Ojalá que mucha gente más adopte ir a bailar ahí para lograr que se consolide un lugar donde puedas bailar de manera a gusto, con seguridad, sí. Y puedas incluso comer rico. Y respetando a todo el que quiera bailar ahí. Ahí, fíjate que hemos logrado evitar esta parte donde voy a bailar y le voy a presumir a todos los demás qué chido bailo. Ese fenómeno ahí no existe. No, ahí el fenómeno que regula todo el evento es todos nos divertimos, todos bailamos, todos comemos, todos disfrutamos, ¿no? Mm. Porque incluso hasta los músicos ya nos ha tocado que ellos también están disfrutando de ver que la gente baila. Oye, es que como músico, qué tremendo que tú estés tocando y según tú estás tocando así con todo lo tuyo. Y nadie se para. Y nadie se pare a bailar. Qué feo es ¿qué onda, eso? Sí. Entonces acá comienza alguien a bailar y fue un paradero. Vámonos, ¿no? Nada más hace falta la pareja más valiente de la noche. Deberían de darle un premio, fíjate, sí, a la pareja más valiente de la noche, ¿no? Sí. Pero sí, ya la próxima semana les estaremos dando las fechas ya así bien comprobadas. Oye, yo quiero que escuchemos otra cancioncita porque traíamos mucho, pero no vamos a alcanzar. Esta a mí me gusta muchísimo. Es de Ismael Rivera, uh-huh, que también es de las voces que a mí me enamora para bailar. A mí me hizo recordar me gusta esa canción porque siempre tenemos problemas con el tren a veces, ¿no? Como tenemos sí, que cruzar el tren por aquí Enrique Díaz de León, porque sí, venimos en la moto, en ocasiones nos toca, porque no conocemos el itinerario del tren, pero hay un tren que dura como 20 minutos. Como 20 minutos y pasan y pasan. Y a veces nos toca y pues tenemos que buscar la manera de esquivarlos, nos tenemos que ir hasta el puente de Roble. Ya hemos estado aquí nerviosos diciéndole al chico de controles, ¡ya vamos, espera, ya casi termina el tren! Muy feo. Y eso me hizo recordar esta canción de Quítate de la vía, Perico. Hay que ponerle mucha atención a las canciones porque a veces las andamos cantando. Hace unos días alguien me dijo, ¡ay, fíjate que yo quería bailar en mi boda, esta canción de... Ay, la de Yuri... ¿Buenaventura? Ajá, la de... Ay, se me fue el nombre, la de la chica de la de talento de TV. Uh-huh. Alguien me dijo, yo quería bailar esa canción así como de baile sorpresa en mi boda. Dice, y ya que me fijé en la letra, dijo, ay no, claro que no puedo bailar eso. No tiene talento, pero que muy buena cosa. Digo, no, claro que no. Entonces cambiaron su canción. Vamos a escuchar entonces Quítate de la vía, Perico, y regresamos, maestro. Quítate de la vía, Perico, porque allá viene el tren, tema. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Y luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero tú quítate de la vía, Perico. Y quítate de la vía. Oye, Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno! Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Yo llego a saber que Perico era sordo. Pero ¿por qué no le avisan, pues? Después vamos a hablar de la historia de Perico, porque tiene que ver con uno de los músicos, ¿no? Que era sordo. Sí. Me gusta esa canción, maestro. Uh-huh. Te estaba diciendo que esa versión que acabamos de escuchar es más lenta que la que yo tengo. Uh-huh. Normalmente es una canción que de repente se cansa uno mucho bailando. Fíjate que ahorita estaba pensando, mientras estaba escuchando la canción, que le vamos a mandar, digo, ya felicitamos a los alumnos de la clase del lunes, ¿no? Ahora les vamos a mandar un reto, que no les vamos a poner un tiempo exacto, pero se trata de, siempre hemos dicho que bailar lento es muy sencillo. Ah, pues ahora les vamos a poner un reto de aprender a bailar rápido y en tiempo, ¿no? Vamos a ver con qué reniegan más, si con lo lento o con lo rápido. Obvio, se extiende el reto para los alumnos de jueves también. Yo estoy seguro que se les va a complicar más lo lento. Sí, yo también creo, porque es donde se ven como todos los defectos, ¿no? Es como, ay, es que el pie se quiere y lo tengo que controlar, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué sale más sencillo, ¿no? Bueno, ya, fíjate que ya casi el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, ya casi nos va. Entonces ya poco nos falta para ir, que nos esperen allá los abuelos, allá les vamos a caer dentro de un rato. Pero yo siento que si alcanzamos a escuchar otra melodía, ¿no? ¿Quieres? Ya, pues digo por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo apremia, ya nos vamos a terminar. Y es uno de los grupos que te gusta mucho, con un cantante que también nos gusta, que es el Canario, ¿no? Oh, sí. ¿Y yo desconocía esta colaboración del Canario con el grupo Carello, la verdad. No había fijado bien. Maestro, hay que poner más atención. Creo yo. Me gusta mucho la canción. Fue la que utilizamos para poner la historia en Facebook el día de hoy. A mí la voz del Canario me gusta muchísimo. Sí. Independientemente de esta parte donde él hace sonidos como flauta de instrumentos, independientemente de eso, su voz a mí me gusta mucho, da como alegría, yo así lo siento. Y el septeto, bueno, pues todo el mundo sabe que es de nuestros consentidos. Creo que todo el mundo lo sabe menos el septeto, maestro. Sí, hay que decirles, oigan acá. Hay que escribirles. Pues, ¿te parece si nos despedimos entonces de una vez? ¿O quieres escuchar y regresar a despedirte? No, ya nos despedimos porque ya falta poco tiempo. Ah, bueno. Ok, entonces pues le agradecemos a Yair, el chico de controles. ¿Qué si lo quieren conocer, aunque sea de la mitad de la cara hacia arriba, porque está muy entretenido? Pueden checar ahí una foto que acabamos de poner en la página. Y pues nos escuchamos la próxima semana con más eventos, con más fechas y con más plática sobre la salud mental. Sale. ¿Sale? Gracias, maestro. Un placer coincidir como todos los martes. Martes. Vámonos. Pasaré a buscar cuando salgas de la oficina. Ponte linda, ponte divina, con el vestido que me fascina. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta.